nota que eres nuevo en la ciudad. Todos los viejos te miran. Ten cuidado con los malos del lugar, que se esconden por la esquina. Vienen y van y los cuchillos vuelan. Y yo debajo del ala de mi fiel compañera. Y por la noche nadie quiere irse a dormir. Todo el mundo marcando goles. No te fíes de los que andan por ahí y que hacen llamarse señores. Y lloverá y habrá que buscar un refugio. Y cuando lo hagas, recuerda y ten presente esta letra. Échale papa, vacila sin miedo. Aire sin tocar el suelo, échale papá, vacila sin miedo. Como cuando éramos pequeños, échale papá, vacila sin miedo. Sin vergüenza pero con respeto, échale papá, vacila sin miedo. Buenos días, Sonia. Buenos días, Javi. ¿Dónde nos encontramos hoy? ¿Dónde estamos? En Radio Almenara. En Radio Almenara. ¿Para celebrar qué número de programa? ¿Cuántos 100. Llevamos? 100. Nada más ni menos. ¿Y cómo se llama nuestro programa? Échale. Papas. Échale papas. ¿Y quién compañeros ha venido contigo? Ima. Guillermo. Este que está Anuar. Ahí con gafas que tiene cara de chiste. Javi. Norio. Y tú, preséntate y arranca el programa. Sonia. Da la salida, di. ¡Ya! ¡Ya! Vamos a entregar los Ondas Nacionales de Radio. Ondas Nacionales de Radio. El jurado lo ha presidido Alejandro Nieto, director general de la cadena SER. El primero, que este año es mucho más que un Ondas, es para el mejor programa de radio. Su creador y su director ha logrado un programa de culto que ha extendido además rápidamente su influencia notable en las redes sociales y en Internet. Por su capacidad transgresora, por la óptima utilización de los recursos radiofónicos, por su conexión con nuevos oyentes y su implicación con la coyuntura socioeconómica, el Ondas Nacional al mejor programa de radio es para un espacio que ya no existe. Carne cruda de Javier Gallego y su equipo de Radio 3. Recoge el premio Javier Gallego. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for Danger, Excitement, Innovations in... Emitiendo desde los estudios CUDI para toda la galaxia. En colaboración con eldiario.es. Carne cruda. La República Independiente de la Radio. De esta forma se le entregaba a Carne Cruda el premio Ondas, el mejor programa de radio nacional. Su director, Javier Gallego, subía a recoger el premio a título póstumo, ya que unos meses antes había sido eliminado de la parrilla de Radio Nacional. Aún así, Carne Cruda nos ha dejado de emitirse desde que comenzó en el año 2009. Hoy tenemos en el estudio al propio Javier Gallego, a Celestia de producción y a Violeta, responsable de redes de Carne Cruda. Bienvenidas a Serie Papas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, bienvenidos. Carne Cruda os llevó en el 2012 a Premio Ondas. ¿Qué significó esto para el equipo? Pues una inmensa satisfacción. Fue como el reconocimiento del trabajo hecho. Había sido un programa que tuvimos que sacar adelante con mucho esfuerzo y tesón, a veces además en contra de los intereses de los directores de la emisora y después de tanto esfuerzo, pues como vosotros hacéis aquí un programa de radio, que cuesta hacer un programa de radio, no es fácil, ¿verdad que no? Bueno, pues imaginaos cuando te dan un premio y te dicen, oye, pues lo has hecho bien. Pues fue maravilloso. La verdad es que salimos encantados y bueno, y el siguiente premio ha sido venir aquí a Radio Almenara. Claro, o sea, el Ondas, del Ondas aquí, o sea, del Ondas aquí. Imagínate, ¿quién os lo iba a decir? ¿Cómo es el recorrido hasta llegar al Ondas? Uf, es que es un poco largo, pero entonces lo voy a resumir, porque si no os vais a quedar dormidos. Pero empieza en el año 2009 en Radio Nacional y yo presenté un proyecto que quería hacer un programa que fuera, como decían en la entrega del premio, transgresor, que conectase con la gente de nuestra edad, que fuese un programa callejero. Me consiguieron dar una hora y a partir de ahí fueron 3 años en los que el programa se convirtió en una especie de referente musical, político, social, y hasta que me echaron. Y todo iba bien, te iba fenomenal, y de repente pues me echaron, porque este era un programa que era muy político, habíamos salido mucho a la calle a hablar con la gente, y parece ser que cuando hablas mucho con la gente hay otra gente más arriba que se molesta. Y entonces, pues, les molestaba que diéramos tanta voz a la gente de la calle y que tuviéramos una visión distinta de la vida de quienes eran los directores de la emisora, así que nos dijeron que nos podíamos ir a nuestra casa. Pero bueno, de aquí a la Radio Almenara, insisto. A ver, Inma, ¿qué pasa? Carne. Se dan codazos aquí, Guille e Inma. Carne cruda ha pasado por varias etapas, Radio Nacional, sí. Cadena Ser, sí. Y el diario.es. Sí, señora. Vale, me he perdido. Hablarnos sobre estas etapas. A ver. Pues bueno, empezó en Radio Nacional, que fue en la emisora Radio 3. ¿Vosotros os gusta la música? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sois oyentes de música? Sí. ¿Qué os gusta? ¿A ti qué te gusta, Inma? A mí La Oreja de Van Gogh, Pablo López, Pablo Alborán. Todos los Pablos, ¿no? Todos los Pablos. Pablo Iglesias, Pablo Casado. Melendi. Muchos más. Nicky Jan. Bueno, Antonio bueno. José, India Martínez, madre Fondo mía. Flamenco, Los Rebujitos. Madre mía, eso no parar. ¿Y a ti, Guille? A mí el reggaetón. ¿El reggaetón? ¿Solo te gusta el reggaetón? ¿Y meneas? ¿Tú sabes menear, hacer perreas o no? No. ¿No? Venga, que no. No. Seguro que sí. No. ¿Y solo te gusta el reggaetón, no te gusta nada más? ¿El rock and roll no te gusta? ¿El heavy metal? No. ¿No? Bueno, pues nosotros estábamos en una emisora de radio musical, en Radio 3. ¿La habéis escuchado alguna vez? Sí. Bueno, pues estábamos ahí en Radio 3. Y cuando me echaron de ahí de Radio 3, me contrataron en Cadena Ser. ¿Sabéis lo que es la Cadena Ser? Sí. ¿La escucháis en casa alguna vez? Sí. ¿Sí? ¿No? ¿Tú no? ¿Sonia? No. Bueno, pues es una emisora de información, así, de deportes, cultura, política, humor. Y luego de ahí también me echaron. Esto es como Gran Hermano. Sí, efectivamente, exactamente. Es como Gran Hermano. Solo puede quedar uno. Gran Hermano y superviviente. Pues eso es. Y yo soy un superviviente. Yo he estado como en Gran Hermano y soy un superviviente. Porque me han echado de 2 emisoras... Y al final me la he montado yo. Como esta que tenéis aquí montada, pues me la he montado yo. Con gente como Celtia y Violeta que han venido conmigo. ¿Parece bien o está guay, no? Sí. Hombre, pues la verdad que sí. Pero me ha gustado eso de la metáfora de ser de Gran Hermano. Me han echado y me he convertido en superviviente. Eso mola. Por cierto, ¿de qué va Carne Cruda? A ver, Celtia, ¿de qué va Carne Cruda? Pues Carne Cruda va pues de lo que nos pasa a todos cada día. De la música que escuchamos, de lo que sucede en el panorama político, de las pelis que vamos al cine a ver. ¿Vosotros os gusta mucho el cine? ¿Vais mucho? Sí. ¿Cuál fue la última película que fuisteis a ver? Yo, 50 sombras de Grey. ¡Ala, ala, ala! Le iba a decir a Javier si podíamos llevar al director, pero nos queda un poco lejos. Pues hablamos un poquito de eso, de nuestro día a día. ¿Tú, Sonia, cuál fue la última película que viste? No te acuerdas. No me acuerdo. ¿Y tu peli favorita, te acuerdas? Ahora mismo no, ¿no? Una sí que te acuerdas especialmente. ¿Sí? Que hayas aplaudido y todo al final. ¿Ah, sí? A ver. ¿Lo tienes? ¿O lo dices luego? ¿Te lo vas pensando? Es que tiene tal cantidad de películas. Sí, no, está en la cabeza. Ahí concentrada pensando. Dices, es que no sé cuál decir. Que no sé cuál decir. De vez en cuando, o en cualquier momento del programa, se oirá una película por ahí. Entonces Sonia, que ya vale, ha llegado ahí. No hacen películas. Grabadas. Por Julio. Mi padre. ¿Cómo nació un proyecto como Carne Cruda? Pues, curiosamente, yo tenía un blog. ¿Sabéis lo que es un blog? Sí. O sea, porque sí. Es que están ya muy en desuso. Antes todo el mundo tenía un blog, pero ahora ya casi nadie, ¿no? Yo tenía un blog que se llamaba Carne Cruda, que pretendía hacer un blog así de comentarios políticos y sociales sobre lo que pasaba en el mundo sin pelos en la lengua, así como la carne cruda. Y en realidad nunca lo puse en marcha. Yo simplemente tenía el nombre. Y entonces me dijeron que si podía presentar un programa de radio en Radio 3, y se me ocurrió, pues este nombre es muy bueno. Y lo presenté con ese nombre. Y curiosamente, que esto me acuerdo muy bien, me dieron la noticia de que el programa se iba a hacer cuando estaba yo cocinando un filete de carne en la parrilla. Y de repente me llaman y dicen, oye, que vas a hacer carne cruda. Y yo, si ya la estoy haciendo. Y así fue. ¿Cómo fue esa primera emisión desde el 1? Un desastre. Desde el 1 de octubre de 2009. No, no fue un desastre, pero yo estaba más nervioso. ¿Vosotros os acordáis la primera vez que hicisteis un programa de radio? ¿Os acordáis? ¿Sí? ¿Y estabas nerviosa, Inma? Un poco. ¿Sí? Un poco. ¿Un poco por? Los nervios, la emoción. Pues sí, yo igual. Se sigue poniendo nerviosa a día de hoy, ¿eh? Sí, yo soy, pero vamos, siempre muy nerviosa. Vamos a contar algún secreto. Pero bueno, no tan nervioso como entonces, imaginaos. O sea, no sabía ni dónde estaba. Yo cuando terminé fue como de, no sé qué ha pasado. Menos mal que se graba y luego lo puedes escuchar. ¿Quiénes han ido pasando por los micros de Carne Cruda durante estos 10 años? A ver, Celtia, ¿te acuerdas tú de alguno? Bueno, hay colaboradores que casi empezaron, siguen desde el principio. Sí, sí, pero señor... yo creo que se están preguntando por como grandes protagonistas, personajes, entrevistados. Pues no sé si os suena el programa Mongolia, por ejemplo. ¿Conocéis Mongolia? La revista de humor. Revista de humor. No. Bueno, pues eso es por ejemplo. Bueno, mira, han pasado un montón de políticos. El Pablo Casado, el Pablo Iglesias, la Inés Arrimadas... Cifuentes. Luego ha pasado también un montón de músicos. Yo qué sé, a ver... Evaristo de la Polla Records, el de Extremoduro... El de Extremoduro, todos los músicos... Vetusta Morla, KCO... un montón de raperos, de raperas. De Pedro. A ver, más músicos. Un montón de músicos. Rosalén. Rosalén ha pasado. Ha pasado un montón de gente del cine, escritores, escritoras. Todo el que tenía algo que contar, menos vosotros, que tenéis que venir un día, ha pasado todo el mundo. No, me voy, que se han puesto súper nerviosos. ¿Cuáles son los momentos que para bien o para mal más recuerdas del programa? Hombre, recuerdo muchísimos para bien, porque ha tenido momentos muy emocionantes. Y de hecho, algunos que han sido para mal han sido muy divertidos. A mí, por ejemplo, ¿os suena un grupo que se llama Los Ramones? Sí. Bueno, pues Los Ramones, el último batería que tuvo Los Ramones, que es de los pocos que quedan vivos del grupo, vino a una entrevista una vez. Y llegó tarde, llegó tardísimo, llegó una hora tarde casi. Llegó como a menos 10, teníamos una hora de programa, pues llegó cuando llevábamos 50 minutos de programa esperándole, poniendo canciones y que no viene, y poniendo una canción, otra canción. Y llegó 10 minutos tarde, perdón, 50 minutos tarde, y se fue 5 minutos antes, porque le hice una pregunta que no le gustó, y se levantó y se fue. Y digo, pero será desgraciado. O sea que tuvimos 5 minutos de entrevista. La entrevista más esperada de la historia fue la entrevista más corta de la historia. Y se fue dando un portazo, además. Sí. Ay, mira, yo esto no lo sabía. Sí, hombre, esto es uno de los momentos míticos de Carne Cruda. Pues nada, me lo venéis vosotros a descubrir. Yo eso, eso está en internet, ya luego te lo pues, pon entrevista Marky Ramone, Carne Cruda. Eso fue mítico. ¿Qué diferencia Carne Cruda del resto de programas de radio? A ver, Celtia. Los oyentes. Yo creo que claramente toda la comunidad que tenemos, que nos apoya, la gente que... ¿Ves? Eso es una cosa que nos une mucho a los dos programas. Yo creo que toda la gente que nos escucha es porque nos quiere mucho y nos tiene mucho aprecio. Y yo creo que es lo que más nos diferencia. Bueno, yo creo que no solo, ¿eh? O sea, eso es fundamental, claro, porque hay una comunidad. Este programa se hace porque lo pagan los oyentes que lo escuchan. Y es una comunidad que nos lleva siguiendo, como ya os he contado, nos han echado de muchos sitios, pues nos vienen siguiendo desde entonces, que yo creo que nos persiguen. Y luego es que creo que es un programa que no suena de la manera habitual que suenan los programas, ni dice las cosas que suelen decirse en los programas. Intentamos romper un poco los moldes de lo que se había hecho en radio hasta ahora, por lo menos en este país. Este es nuestro programa... Este es nuestro programa número 100. ¿Cuánto lleva Carne Cruda? 603. Llevas, no, vamos a ver, lleva mucho más. ¿Cómo? Claro, es que nosotros tenemos ya muchas etapas, entonces somos ya muy viejos. Porque, claro, en la última etapa, en la que ya estamos de supervivientes, como decía Inma, la que vamos por nuestra cuenta, en esa llevamos 600 programas, 603. Pero el anterior, pues, es que mucho, no sé, yo es que ya he perdido la cuenta, pero es probable, a ver, echemos la cuenta, si en 5 años hemos hecho 600, pero solo 3 a la semana, y en los otros han hecho otros 5 años, pero pues imagina, 5.000 programas o por ahí, 4 o 5.000 programas, digo yo, más o menos. Bueno, muchas felicidades, por cierto. Gracias. Habéis elegido el mejor programa para celebrar el mejor cumpleaños, claro. No podíais haber traído... No, claro. Claro, claro. Si hubierais traído a otro, me hubiera enfadado. ¿Qué tiene que hacer echar el papa para ya ser el Ondas el año que viene? Seguir como vais. Después de que habéis invitado a Carne Cruda, yo creo que eso está hecho. Hombre, quiero decir... ¿A qué hay que echarle a las papas? Carne. Claro. ¿O qué hay que echarle a la carne? A la carne, papas. ¿Qué le pongo a la carne? Échale papas. Pues ya está, un premio Ondas. El año que viene va para vosotros. Ay, está grabado, está grabado. Vamos a hacer una pequeña pausita musical, le echamos un traguito y así dejamos un poquito a los Ramones. Un minuto, les dejamos. Están agotados. ¿Cómo empezasteis en esto de la radio? cuenta tú lo tuyo. Lo mío es muy corto. Yo, mi primera experiencia con la radio es con Javier en Carne Cruda. Yo reconozco que era muy, muy fan de un programa que él tenía hace muchos años, Especial Melange. Y pues por casualidades nos conocimos en Madrid y me llevó para Carne Cruda y yo la más de feliz. Y yo es que empecé la radio cuando prácticamente en el vientre de mi madre. Porque yo cuando era muy pequeño cogía las retransmisiones deportivas de la radio y las imitaba. Eso de atención, el partido acaba de comenzar, estamos en el estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid, Atlético de Madrid se enfrentan esta mañana, el partido empieza ya, y yo hacía estas imitaciones y les encantaban. En mi familia era un espectáculo, entonces cada vez que había una celebración familiar me pedían que lo hiciera y yo hacía estas retransmisiones, en las que además yo soy del Atleti. Y el Atleti, pues... Del Atlético de Madrid. Claro que sí, del Atlético de Madrid. Ahora en la Wanda. En el Wanda. Y no ganábamos mucho. Entonces, en mis partidos siempre ganábamos nosotros. Y yo siempre he contado que yo me hice de la radio para hacer que los que siempre pierden ganen alguna vez. Y esta es mi historia. A ver, Javier, al recoger el Ondas, sí, dijiste que tus padres, en lugar de biberón, te dieron radio. En el liartar esto. ¿Cómo, cómo? Ah, que sí, es literal. Literal. Ah, vale, que sí. Pues casi, casi, casi, ¿eh? Porque en mi casa siempre estaba la radio puesta. Yo siempre, desde que tengo recuerdo, la radio está puesta en mi casa, desde que te levantabas hasta que te acostabas. O sea, de hecho éramos más de radio que de televisión. Y por eso yo decía que mamé, por eso yo empecé a hacer las imitaciones de la radio. Porque como lo estaba escuchando todo el día, pues yo imitaba a los locutores. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Empieza Protagonistas. Y yo, pues mamé radio más que televisión, por ejemplo. ¿A qué locutora o locutor os querían parecer cuando erais pequeños? Bueno, yo escuchaba, a ver. Yo tenía claro que lo mío era la producción y no la locución, o sea que pero no. Sí, es muy buena, sí, es muy divertida. No, yo tenía, hombre, yo tengo muchos referentes, ¿no? Lo que pasa es que no los vais a conocer, porque ya están un poco retirados. Había un locutor que se llamaba Jesús Quintero. Ah, sí. Ah, ¿sí? ¿Lo conocéis o qué? Sí, sí, que le llamaban el perro de la colina, el loco de la colina, perdón, el loco de la colina. Luego había otro que se llamaba Andrés Averasturi, que era un señor que era muy particular, tenía una voz muy como grave, cálida y era muy interesante. Y luego a mí me gustaba mucho el locutor de radio, que sigue en activo, que es Diego Manrique, que era un locutor de música, que ponía música. Y luego de mujeres, pues estaba Julia Otero, estaba Gemma Nierga. Sí, estos son más o menos los referentes. Y bueno, yo, pero es que eso vosotros no habíais nacido. Yo escuchaba hace muchísimos años una cosa que se llamaba La Cadena del Váter. Ahí me ha dado la risa. Es que se llamaba así. Era una radio como esta, más o menos, una radio así comunitaria, una radio libre, que era muy punkis, pero era graciosísimo. Yo tenía cintas grabadas de la cadena del váter. que les da algo. Y era, pues, hacía muchos chistes también, claro, todo el rato sonaba, estás en la cadena del váter. Ay, que me meo. Sí, sí. Claro, te meas en la cadena del váter. Después de mearte, tiras de la cadena del váter. No va a poder, ¿eh? Hay que hacer una pausa musical. Se va a mear literalmente. Le ha dado el ataque. Ahora. A ver. Tú fíjate, a mí me ha pasado, lo de que te dé un ataque de risa en la radio y no puedes seguir. A mí no. Y no puedes seguir. Es que encima es en directo todo, ¿eh? No, en directo. Esto claro. No se corta, Inma, ¿eh? Esto no se corta. Intenta. Pero son maravillosos, ¿eh? Yo te digo una cosa, como oyente, cuando estás escuchando la radio y de repente alguien le da un con ataque. El bate, claro, pero cuando tú estás en casa te empiezas a reír y no puedes parar. A nosotros nos dio, en especial Melange, el programa este que decía Celtia, nos dio un ataque de risa, pero que no podíamos parar durante 5 minutos. Entonces subíamos la música, subía la música, hola, viene gente. Viene gente con el cartel de la emisora. Es que el cartel del fotocall, para luego. Luego hay un fotocall. Hay fotocall, sí, sí, sí. Nivel. No tenemos alfombra roja, pero tenemos fotocall, ¿eh? Y vea, está todo aquí preparado. Y entonces me acuerdo que cuando nos daba el ataque de risa, el técnico subía música y entonces le pedíamos paso otra vez que íbamos a empezar a hablar y nos pasaba como a Inma, que sigue riéndose. Y no podíamos, entonces eran todos ráfaga musical para arriba, ráfaga musical para abajo, ráfaga musical. Y así estuvimos 5 minutos. Ay. Y luego la gente nos escribió diciendo, ha sido el mejor momento de radio de todo lo que habéis hecho. De los 5.000 que habéis hecho. Venga, Inma, intenta hacer la pregunta y luego ya te sigues riendo, ¿eh? Vale. Venga. Antes de Carne Cruda, ¿qué otros programas habéis hecho? Bueno, como decía Celtia, yo empecé haciendo un programa que se llamaba Especie Melange, que era un programa de cuentos. Era un programa de cuentos, de teatro dramático... Y luego he hecho muchos programas. Es que he trabajado de guionista en un montón de programas. En Radio Nacional, estuve en varios, uno que se llamaba El Ombligo de la Luna, luego estuve en... Sí, sí, los nombres muy cursis. Y luego fui colaborador en La Ventana, hice un programa que se llamaba De 9 a 9 y media, que se emitía de 9 a 9 y media. Luego estuve en M80, en No Somos Nadie, que es el programa que hacía antes Pablo Motos. ¿Sabéis quién es Pablo Motos, no? Sí. Pues antes de irse a la tele a hacer El Hormiguero, antes hizo un programa que se llamaba No Somos Nadie. Y cuando él se fue a la tele, yo con otros compañeros hicimos la sustitución, fuimos los siguientes. Y luego estuve en televisión. ¿Habéis visto alguna vez Caiga Quien Caiga? Yo sí, a mí me gustaba muchísimo. Pues yo era guionista de Caiga Quien Caiga. Caiga. A ver, si no te pones el micro, Inma, no se ha oído nada. Era una fan de Caiga Quien Caiga, me encantaban allá donde estén ahora. Ya, pues pobrecitos míos, están ahí muertos. Bueno, hay uno que sigue vivo. Sí, no, siguen vivos, lo que pasa es que el programa ya no se hace. Vivos siguen todos. Han tenido mejor futuro que los Ramones, sí, que ya solo queda uno. Sí, efectivamente, sí, siguen vivos. A ver, ¿qué quieres, Guille? Ya viene a participar en la edición con Pepa Bueno. Sí, efectivamente, muy bien. Ahí cómo se estaba el quite. Sí, yo hice un programa por la mañana que se llamaba Esta Mañana. Tenía un título muy original. Sí, señor. ¿Por qué habéis elegido un medio como la radio para comunicar? Pues porque la radio es muy cercana y muy directa y muy inmediata. Y te sientes muy en familia, ¿no? Las voces que escuchas de la radio son como amigos tuyos. Te acostumbras a ellos. Yo no sé si lo hacéis vosotros y vosotras, pero yo en casa a veces hablo con la radio. Cuando hablan les contesto. Si me enfado con alguien, hombre, eso no es verdad, ¿pero cómo dices eso? Como si te pudieran contestar. Y es que la radio genera familiaridad. De hecho, nosotros a los oyentes nuestros los llamamos familia. Porque en realidad es una familia. Toma ya. ¿Habéis hecho radio junto a personas con diversidad funcional? Yo lo que estuve en un programa también que hacían chicos con diversidad funcional, en otra emisora. Y la verdad es que fue una experiencia también muy guay, por eso hemos repetido. Porque yo me acordaba de aquello, que lo pasamos muy bien. Y también han venido al programa, es cierto, hemos hecho programas dedicados a personas con disfunción. Sí. Me encanta, es una pena que no se la oiga porque no tiene un micrófono cerca, pero los apuntes de Sonia son geniales. Dice, toma ya, genial. Sonia, ¿quieres aportar algo? Venga, sí, al micrófono naranja, acércate. Dale ahí. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Sí? ¿Te lo estás pasando bien? Estoy con Javi. Sí, está aquí con Javi en la radio. ¿Te lo y estás Mario. También. ¿Te lo estás pasando bien? Inma. Hola. Ahí está. Escucha, Sonia, ¿a ti qué es lo que más te gusta de estar aquí en la radio con gente como Javier, Celtia y Violeta? Son gente maja. Maja. Sí. Que está... ¡Guapa! Bueno, hombre, ¿a quién se lo has dicho? A Violeta, ¿no? Que Violeta es guapa, sí. También Celtia, ¿eh? Elegante, has dicho. Sexy. Sexy. Te estás tirando los tejos, ¿eh? Me voy a cambiar de emisora, Javier. Me voy a quedar aquí. ¿Cómo se trata la diversidad funcional hoy en la radio? Pues yo creo que igual se trata poco, que debería tratarse más. De vez en cuando se hacen programas en los que participan personas con diversidad funcional, a las que se da voz para que cuenten lo que sienten, lo que piensan. Pero creo que es verdad que la radio convencional debería tener más espacios para que pudierais tener voz. Isma, ¿que te duermes? No. Acércate al micro. En vuestra carrera periodística, ¿habéis hecho más amigos o enemigos? Muchos más amigos. Amigos, claramente. Muchos más amigos. Hemos hecho algunos enemigos, pero... Sí, sí. Yo lo que decíamos antes, ¿no? La familia de oyentes que nos escucha, hay algunos que ya forman parte de nuestra vida, más o menos. Y el cariño de la gente. O sea, muchísimos más amigos. Muchos más. Hay que hacerse muchos amigos y algunos enemigos. Porque tampoco, si no te haces ningún enemigo... No, esta se puede estar bien con todos. No se puede estar bien con todos. Hay gente de la que es mejor ser enemigo. Yo también lo creo, ¿eh? No es vuestro caso. No es vuestro caso. ¿Te sirve es contar las cosas de forma cruda? Así es. No se puede añadir más. No, claro, es carne cruda. Así es, sin cocinar. Sin darle vueltas. No como de, bueno, a ver cómo digo esto para que no le moleste a nadie. No, no, no. Las cosas como son. ¿El tuyo? ¿Cuál es tu estilo? Vuelta y vuelta. Buenísimo. ¿Habéis sufrido la censura en ese tiempo? Pues sí, bastantes veces. Bastantes veces porque cuando dices las cosas de forma directa, crudas, pues hay gente que se molesta y no le gusta. Y entonces intentan cortarte los micrófonos. Pero por eso nosotros hemos tenido la suerte de tener muy buenos oyentes que han dicho, bueno, pues si ellos no quieren, daros un micrófono o lo damos nosotros. Y entonces hemos creado una especie de emisora con los oyentes. Como Radio Almenara, pero radiooyente.com. ¿Cómo os gustaría que fuese la radio? ¿Cómo nos gustaría que fuese la radio? A mí, como intentamos hacerla en el programa. O sea, yo intento hacer la radio que me gustaría oír. O sea, intento hacer el programa que me gustaría oír a mí. En realidad lo hago de manera... lo hago por egoísmo puro. ¿El periodismo tiene que ser incómodo? Tiene que ser incómodo para los de arriba. Y tiene que ser reconfortante para los de abajo. Vamos a volver a hacer una pequeña pausita y seguimos aquí hablando sobre carne cruda en este programa 100, un programa de Ondas. Wow. Never fell in love till I fell in love with you. Never knew what a good time was till I've had a good time with you. If you wanna get that feeling and you wanna get it right, then the music's got to be loud. For when the music hits me, feel no pain at all. Here it is, here I am. Turn it up fucking loud. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. When I've got the music, I've got the place to go. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. When I've got the music and then I got the place I can go. I can go. Warm summer night, I was drinking with me dad. He tried to give me love that I never had. But he gave more love to his bottle of wine. So I had to go out and find love of another kind. Here it is, here I am, turn it up fucking loud. Radio, radio, radio. Magnificent Seven. I was a quiet boy. Carne cruda no se queda solo en el estudio. También se ha llevado al teatro, contando. Pues sí, la verdad es que ya llevamos un par de años haciendo programas de radio en directo en un teatro. Y es una cosa muy bonita porque, bueno, aquí estamos nosotros y nos vemos y en su casa la gente nos puede escuchar. Pero mucha gente también quería poner un poquito el ojito, abrir una ranura y ver cómo lo que pasa aquí, cómo movemos los brazos, cómo entra música, cómo baja, esas cosas del directo. Y entonces lo llevamos al teatro para estar más cerquita de la gente, para que nos pudieran conocer de otra manera, que nos vieran las caras, poner cara a la voz. Y es una pena, un ¿verdad? Con esta cara tan fea, pues era mejor cuando solo se oía la voz. Y muy bien, estamos muy, muy contentos. Al principio, bueno, lo hacemos más en Madrid, pues porque está más cerquita. Y ahora este año ya vamos a empezar a ir a más ciudades de España para estar más cerca de todo el mundo. Pero no solo este año, Celtia, llevamos saliendo un montón de años. Yo ya no... tengo la noción temporal. Pierdes la noción del tiempo. Llevamos saliendo un montón de tiempo y además Celtia ha organizado unos festivales de música también con un montón de músicos aquí en Madrid y en Barcelona. ¿Aquí en Madrid tenéis más fechas próximamente para hacer esta carne cruda en el escenario de teatro? Lo hacemos una vez al mes. Una vez al mes siempre tenemos fecha en el Teatro Fígaro. Esa siempre es fija e intentamos salir una vez al mes a alguna otra ciudad, pero sí. Todos los meses en el Teatro Fígaro y estamos. Sí, creo que no tenemos fecha próxima en Madrid todavía, ¿no? Estamos cerrando una. Posiblemente el 16 de diciembre. Posiblemente el 16 de diciembre. Así que estáis invitados si queréis venir y nos veis allí en acción. Supuesto. Javier, además, has escrito varios libros. ¿Cuáles? Todos buenísimos. Pues he escrito un libro primero de opinión política y social, de artículos que yo escribía para prensa y para el programa, que se llama Lo llevamos crudo. Y luego he escrito dos poemarios y dos libros de poemas y un cómic. Un cómic con mi hermano. Y por si fuera poco, músico. ¿En qué banda? Pues yo tenía una banda que he tenido muchas, porque ya llevo muchos años y soy bastante mayor. Pero la última se llamaba Forastero, que era un grupo de música instrumental, pero estoy montando un proyecto nuevo. O sea que todavía la primicia os la acabo de dar aquí. El próximo proyecto se acaba de anunciar aquí en Radio Almenara. ¿Cuál es el futuro de la radio y de carne cruda? Bueno, yo creo que ahora con internet y con el formato podcast, la radio yo creo que está por reinventarse o... Bueno, ya se está reinventando y está por... Por evolucionar, no sé. ¿Cómo os gustaría a vosotros que fuera la radio? Si ahora os preguntamos nosotros a vosotros, ¿cómo os gustaría que fuera el programa de radio o la radio? Pues a mí me gustaría que habláramos de cosas nuevas. De cosas nuevas. ¿Y tú, Inma? ¿Como por ejemplo? Espera. Como por ejemplo, de la música. Ah. ¿Qué música te gusta a ti? De la música de reggaetón. De reggaetón, está full con el reggaetón, ¿eh? Me gusta. Jolines. Me gusta Albano. Sí. Albano. Sí. Mecano. Todo reggaetón. Sí. Mecano, física o química. 1 + 1 = 7. Felicidad. Y Joaquín. Vamos a ver, ya Melendi, está un popurrí ahí ya. Michael Jackson. Madre mía. Juanes. Azúcar Moreno. Shakira. Bueno, vaya setlist. Amaral y Violeta. Fenomenal. Yo te veo ahí un futuro dentro de la crítica musical, ¿eh? Porque veo que tocas muchos estilos distintos. Muchos palos. Y también me gusta la oreja de Van Gogh. También. Aún me recuerdas. No conocimos al tiempo. Tú y el mar del cielo. Que me trajo te. Abrazaste en mis abrazos. Recordando aquel momento. A que fuera el primero. Pero nos debiste de avisar y traíamos la letra preparada. Y cantábamos todos la canción. No, hombre, pero lo que tienes que hacer tú es una carrera musical. Pues venga, vamos ya, todos. Ya estás tardando. Pero yo es que no me sé la letra. Es que no nos sabemos la letra. Yo hola, digo. Venga, a ver, sí, venga. Sigue. Aún me recuerdas. Nos conocimos al tiempo. Nos conocimos al tiempo. Tú y el mar y el cielo. Abrazándote. Ahora eso no sé qué ha dicho ahí, me he perdido, Anuar. Abrazándote. Tú llegaste a mis abrazos. Nos conocimos al tiempo. ¿Lo cantáis o qué? Tú y el mar y el cielo. Que me tarrote. Abrazaste mis abrazos. Tú llegaste al mismo tiempo. ¡Bravo! Nosotros como cantantes no, ¿eh? Pero tú yo, deberías ahí arrancar. Creo que deberías buscarte una carrera como cantante. Anuar, no te digo yo que no, ¿eh? Y también me gusta Ricky Martin. Pero si te gustan muchas cosas, como sigas diciendo todo lo que te gusta, no acabamos el programa. Inma. No sé ni por cuál. Ya. Ahora. ¿Qué noticia os gustaría comentar algún día? Cuando pasen los años. Hay muchas, ¿no? ¿Qué noticia nos gustaría dar, no? A ver, ¿a ti cuál, Guillermo? Por ejemplo, yo tengo una que te preguntaron en el... En el AC Motif. Sí. Que te preguntaron que cuál era tu opinión sobre la política de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. ¿Sobre la qué? ¿Sobre la política? Sí. Y dijiste que no ibas a comentar nada. ¿Ah, sí? No me acuerdo de eso. ¡Boom! No, no lo creo yo eso, ¿eh? Sí. No lo creo yo eso, porque sí. Yo generalmente no me suelo callar. Opina bastante, sí. No soy de callarme yo las opiniones, ¿eh? De hecho, me ha dado ciertos problemas. A mí me gustaría dar la noticia de que... No te escucho. ¿No me escuchas? Pero si estoy hablando altísimo. Joder, pues sí, yo tengo un chorrazo de voz. De que vivimos en un país más justo. De que la gente corriente y moliente tiene más voz y de que se la escucha. Y de que las personas que tienen más problemas encuentran también más soluciones. A ver. Siguiente testamento. ¿Testamento? ¿Ya de aquí nos vamos a morir o qué? Bueno, pues ¿quién nos va a dar la extrema unción? Isma, nos ha matado, dice. Bueno, pues siguiente testamento. Siguiente. ¿Y a quién nos gustaría invitar al estudio para entrevistar? Hombre, por supuesto a Radio Almenara. ¿A vosotros? ¿Vais a venir o qué? Bueno, os tomo... ¿Dónde pilla eso? Están lejísimos. En el otro extremo de la ciudad. En hecho. Genial. Tenemos furgoneta, ¿eh? Tenemos furgoneta. Pues si hay furgoneta, ya está. Tenemos unidad móvil. Claro que sí. Unidad móvil. Ya tengo coche. Sí. Si no hubieras hecho radio, ¿qué hubieras hecho? Una carrera musical. Anual, como tú. Yo estoy por hacerla, ¿eh? Creo que tengo como una vocación, aparte de escribir, que es cantar. Estoy en ello. Un último mensaje o reflexión para nuestros oyentes. Del día. Venga, un último mensaje para los oyentes. Pues que nos ayudaran a hacer que Radio Almenara llegara más lejos, ¿no? Teníamos que decir a todos que tenían que compartir este programa con algún amigo para llegar a más gente. Muy bien. Y yo quiero deciros que abráis bien los oídos, que estéis muy atentos y que aprendáis a escuchar al que tenéis al lado. Shade, I lick shots at the twice the sky. Was it cash for the mass who burn and toil? For the vultures who thirst for blood and oil. Yes, a spectacle, monopolize. Behold the rays, strong your eyes. Or the fist of gods, the bullets and bombs. Who stuff the banks, who staff the party ranks. War for gold or the son of a drug lord. None of the above, cut the cord. Lights out, Gorilla Radio. Turn it up. Lights out, Gorilla Radio. Turn it up. Lights out, Gorilla Radio. Turn it up. Lights out, Gorilla Radio. Contact the hijack, the frequencies. Back in the beltway, move on DC. Way past the days, Obama and MC. Sound off, when we are quite be free. Who got him? Yo, check the federal file. All you pet devils know the trial was filed. All of your pigs try to silence my style. Off of all out the box, it's my radio dial. Lights out, Gorilla Radio. Turn it up. Lights out, Gorilla Radio. Turn it up. Lights out, Gorilla Radio. Turn it up. Lights out, Gorilla Radio. Y nos estamos acercando al final de este programa número 100, Sonia. Que te ha tocado venir al programa número 100. Qué bien, ¿no? Eso te llena de orgullo y satisfacción, Sonia. ¿Sí, no? Va a venir mi tía. ¿Va a venir tu tía? A buscarme. Ah, a buscarte y a celebrar los 100, los 100 programas, ¿no? Genial. Claro. Hombre, creo que nos ha faltado cantar el cumpleaños feliz a Échale Papas, ¿no? Pues sí. Y a mí también. Hombre, deberíamos cantarlo aquí, ¿no? ¿A las tres? ¿A las tres? Venga, voy a bajar a Rage Against the Machine. Y una, dos y tres. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que te oiga! ¡Te deseamos! ¡Échale papas! ¡Cumpleaños feliz! Carne cruda, aquí en este programa número 100, Javier, Celtia, Violeta, Mario. Que ha estado todo, yo también, es verdad. Con mi gato, Mario. Gracias por el piropo en directo. Muchísimas gracias por acercaros hasta aquí. A vosotras y a vosotros por la invitación, ha sido un honor estar en el programa número 100. Y compartir estos 60 minutos con este equipo de locución. Sí, sí, te lo apunto. Me está pidiendo el teléfono, Sonia. Yo creo que quiere rollo. Eso ya off the record que se dice, Sonia. Eso ya fuera de micro. No sé si hay alguna última cosita que queréis comentar que de la que no hayáis hablado, que queréis que es importante, pues ahora es el momento de que quede. Bueno, pues nada, que si no erais oyentes de Carne Cruda hasta el momento, que lo seáis a partir de ahora, que está en carnecruda.es, que es el primer programa de este país que se hace con la ayuda de sus oyentes, que somos una gran familia, que hemos cumplido 10 años. Este año estamos de décimo cumpleaños nosotros. Vosotros cumplís 100 programas y nosotros llevamos 10 años justo en esta temporada. Así que nada, que hay mucho que celebrar y mucho que seguir peleando en las ondas, echándole mucha papa al asunto. Anuar, papa tú. Te va a tocar despedir el programa. ¿Te parece bien? Pues venga, a ver, vamos a dejar el momento final de esta programación para Anuar al micrófono. Bueno, cuidado que se arranca. Bueno, que ha sido para mí importante esto. Que muchísimas gracias por venir. Nada, un placer. Y que me ha gustado mucho este programa, porque ha sido un programa muy, muy especial. Y muy ameno. Porque ha sido muy especial, porque hemos cantado el cumpleaños feliz. Sí, bueno, y tú has cantado a La Oreja de Van Gogh. Sí. No te olvides, que eso es más importante todavía. Y me ha gustado mucho porque ha sido muy especial, porque hemos cumplido 100 años y hemos cantado... 100 años, ¿no? 100 programas. Imagínate 100 años. Pues para tener 100 años te conservas muy bien, Anuar. Estás hecho un chaval. Para tener 100 años tienes una pinta de... Y por cierto... ¿De jovencillo? Y ha llegado el momento... ¿De? De decir una cosa muy importante. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? que tengo novia. ¡Wow! ¡Hola, colega! Que se llama Macarena. Que se llama María Macarena. ¡Madre mía, María Macarena! ¡Wow! Pero esa es una afortunada, ¿eh? Madre mía, no puede más. Lo que te gusta, ¿eh? María Macarena, que la quiero yo. Es que me encanta María Macarena. Nos vamos, hasta el próximo viernes, que nos quedamos sin tiempo. Hasta el próximo viernes. Tres más tres, por tres, menos tres, más tres, igual... ¡96.140! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Según la Real Academia de la Lengua, número que es igual, leído de izquierda a derecha, que de derecha a izquierda. 333. En la actualidad han determinado que pi es igual a 3.14159265. It's Nissan Shigoro Kanahachiku. Es que no se enteran que Chale Papas vaya por su cuarta temporada. Echaré papas, como siempre, casi todos los viernes desde las 12 de la mañana en Radio Ancenar. Estamos más cerca de lo que imaginas de tus oídos.